¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablarte sobre la importancia del diálogo. Mira, el diálogo es una necesidad que se siente en nuestra época. Se habla con razón de la multitud solitaria por falta de diálogo, cuyo inestimable valor el hombre moderno está a punto de perder. Las ciencias psicológicas y sociales nos recuerdan que el equilibrio de la persona humana solo se encuentra por medio del diálogo, basado en una relación de comprensión y amor. Tropezamos diariamente en nuestro camino con personas amigas o conocidas, les saludamos de lejos, nos disculpamos diciendo que es por falta de tiempo, pero eso no es verdad. Lo cierto es que no existimos los unos para los otros. Estamos encerrados en nuestros propios problemas y no damos importancia a los de los demás. No olvidemos que el diálogo es una fuerza de espíritu, una voluntad de cortesía, de simpatía y estimulación de parte de quien inicia el diálogo y nos obliga a salir de nosotros mismos. Es de vital importancia no confundirlo con la discusión. El diálogo lleva a la comprensión, la discusión, a la enemistad. Esforzate por dialogar. Quien no quiere hacerlo es un ser inerte que en nada participa. No da nada de sí y nada puede recibir. El diálogo cara a cara es el más poderoso medio de comunicación porque permite el retorno de esa comunicación o mensaje. El caso típico del poder del diálogo nos lo demuestra Cristo cuando, sin escribir una sola palabra, nos dejó su mensaje y fundó una enseñanza maravillosa usando la palabra como medio de comunicación y diálogo con sus discípulos. Por eso, acordate, dialogar es acercarte a la fuente de la amistad, la alegría, la comprensión y la esperanza. ¿Lo charlamos?